Córdoba. Queremos conocer también la posición, lo que hay que decir, por parte de las fuerzas que nos cuidan aquí en la villa. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fede? Bueno, Daniel, bien, bien, bien. Queríamos conocer cómo han vivido ustedes lo que ocurrió en la madrugada del lunes, cuál fue el accionar de Seguridad Ciudadana y demás. Bueno, ante todo, te digo, entendemos perfectamente al vecino por todo lo que ha sucedido, ¿viste? Por todo lo que ha tenido que sufrir. Y nos ponemos a su lado y a entera disposición. Yo te voy a comentar lo que se hizo desde Seguridad Ciudadana, que si bien es cierto, Seguridad Ciudadana es un área que colabora con Policía de la Provincia en cuanto a las medidas de prevención. Seguridad Ciudadana estaba patrullando casualmente a las 2:15, creo, de la mañana, ese sector, y al observar que salía humo de una propiedad, de una panadería, se paró, le dio la novedad al operador, se puso a tratar de identificar quién era el propietario, sale un vecino, le da a conocer que Raúl Legarreta, el propietario que vivía detrás, desde el mismo Seguridad Ciudadana se despierta al propietario, se le da a conocer esta novedad. Mientras tanto, desde Seguridad Ciudadana se estaba activando los bomberos. Como bomberos no atendía el teléfono, después nos enteramos que tenían un perfecto, ¿viste? Bueno, es un problema interno, ¿viste? Que Diego Suárez, que es jefe de bomberos, tendría que rever. Como no atendían el teléfono, otro móvil, sin levantar el móvil que estaba ahí en la panadería, otro móvil que estaba en el sector del Bar Hugo, porque habíamos recibido un reclamo por música alta, se levanta ese móvil para que se llegue hasta bomberos, ese móvil le da el aviso a la gente de bomberos y se procede a hacerle el acompañamiento hasta la panadería. Luego de eso, el móvil nuestro levantó y siguió con su recorrido habitual, mientras tanto otro móvil que había llegado permanece en el lugar. Hasta tanto, bomberos hizo su actuación. Una vez que bomberos hizo su actuación, levantó del lugar, entrevistó el barrio nuevo, el chofer nuestro, el inspector nuestro, lo entrevista al señor Legarreta. El señor Legarreta le dice: yo me voy a quedar aquí en la panadería. Dice: si ustedes llegan a ver luz, es que estoy yo acá en el negocio, si voy a quedar en la panadería haciendo el pan para que tenía que salir a la mañana. Ahí levanta el inspector nuestro y siguen con sus recorridos habituales, porque vos sabés que Villa Allende tiene 30 barrios. Uh-huh. Entonces, todos los barrios deben ser recorridos y todos deben ser asistidos en la medida de las posibilidades, tanto con los móviles nuestros como con los móviles de la Policía de la Provincia. Uh-huh. Esa es nuestra función. Así como la función de bombero es analizar, apagar el incendio, nuestra función es recorrer las calles y colaborar en cuanto a la prevención del delito con el policía que nosotros tenemos en el móvil, en la medida que tengamos el policía. Uh-huh. Al contrario, lo que hacemos, derivamos a la Policía de la Provincia o a la Comisaría o el Comando de Acción Preventiva, ¿viste? El llamado de asistencia. ¿Esto qué habrá sido, Daniel, ya cerca de las 3:30, 4 de la mañana? Y hasta todo esto, yo creo que el hecho arranca como a las 2:10 y se tiene que haber extendido hasta las 3:45, dice que queda el propietario, que los bomberos asistieron. Después, posteriormente, como a las 5 de la mañana, no recuerdo bien los horarios, ¿viste? Porque estaba justo leyendo otro tema. El dueño del local se vuelve a comunicar, el señor Legarreta, con el operador de Seguridad Ciudadana y le dice que hacía rato que estaba llamando, dice, y no atendían. Entonces el operador le da a conocer, el señor, dice: usted no llamó a Seguridad Ciudadana. Dice: bueno, yo llamaba porque quería que vinieran los bomberos, pero ya hemos apagado el incendio, dice, y ya no me hace falta que vengan ustedes. Aparte de una serie de palabras, ¿viste?, que manifestó en mi momento, y bueno, yo lo entiendo por el enojo que tenía, ¿viste? Entonces, el operador de Seguridad Ciudadana le dice: ¿quiere que llamemos? No, dice: yo quiero que acá vengan los bomberos. Nuevamente se activa por radio, se le da a conocer, viste, los bomberos, porque nosotros tenemos una radio, frecuencia de bomberos. Sí. pero como no la entendían tampoco en la primera instancia, por ese motivo se fueron a avisarles personalmente lo que sucede. Entonces, como te decía, el operador vendía el móvil nuevamente, porque le arresta, le dice, no, yo necesito de ustedes, yo necesito de bomberos, pero el incendio ya lo hemos apagado nosotros. Luego, 15 minutos después, llama el empleado de le arresta, Moyano, le dice, mira, hemos tenido problemas, bombero no ha venido, queremos hacer la queja contra el bombero, y el operador le dice, nosotros podemos tomarte el reclamo, dice, pero la denuncia, la queja, el reclamo, tenés que hacerlo en la policía de la provincia, porque el bombero no es una institución municipal, bombero es de la policía de la provincia, sí. Tenés que hacerla a esa. Y le pregunta el operador, ¿ustedes estuvieron llamando a seguridad ciudadana? No, dice, yo estuve llamando y llamé a bombero, inclusive le llamé al número fijo que ellos nos habían dejado y no me atendieron. Dice, bueno, hacer el reclamo correspondiente con la gente de bombero, dice, ha habido un inconveniente. Ahora, análisis de lo sucedido, ¿no? Bombero intervino en un primer momento. Se supone que la gente de bombero está calificada para lo que hace, es detección, observación y apagar incendios. Esa es la especialidad que ellos tienen. Sin duda alguna, en algo se falló. Y sin duda alguna, no me cabe la menor duda, que el jefe de bomberos, Diego Suárez, con el cual estuve reunido, debe estar haciendo las investigaciones administrativas al respecto, porque algo sucedió, por eso después se vuelve a reactivar el fuego. ¿Me entiendes? Sí. Esto es lo que nosotros tenemos documentado. Es más, he hablado con el operador. Ayer no tuve tiempo de hablar con el operador porque el operador sale de turno, es un empleado municipal que tiene derecho a su descanso, entonces hoy en la mañana está nuevamente de turno porque son turnos rotativos, hacen la mañana, la tarde, la noche. Entonces hoy lo entrevisté para saber en primera persona lo que había sucedido, o sea, cómo se habían dado todas las secuencias de los hechos. Claro, porque cuando se reactive el incendio, y la gente de la panadería se da con este fuego que ya era importante, desde allí se esgrime que se llamó a Seguridad Ciudadana, a bomberos, y que de ninguno de los dos lugares se los atendió. No se llamó a Seguridad Ciudadana. El mismo Moyano, que es el empleado de Legarreta, que es quien observa, porque el que descubre el incendio en segunda instancia es el empleado de Moyano, o sea... Sí. El empleado de Legarreta, el señor Moyano, no, dice, no estuvimos llamando a Seguridad Ciudadana, estuvimos llamando al número fijo de bomberos que nos dejó, yo no sabía que bomberos le había dejado el número fijo a ellos para que llamaran, no al número de bomberos, sino directamente llamar al número fijo que ellos tienen, ¿entendés? Y ese número, dice, no nos atendieron y bueno, tuvimos que apagar el incendio nosotros. Pero no. Imagínate vos, yo te doy esta comparación. Seguridad Ciudadana estaba patrullando acá. O sea, Seguridad Ciudadana es quien le avisa al señor Legarreta que se estaba quemando la panadería. O sea, ya desde el vamos te da a conocer de que en la calle estaba Seguridad Ciudadana. Ahora, lo que sucedió después es una falla de proceso, una falla de procedimiento, ¿me entiendes? Algo anduvo mal en la segunda etapa que... es la del control de incendio, hay un protocolo que bomberos debe seguir, bueno, eso es que el jefe de bomberos lo debe conocer perfectamente, porque digo, él debe estar haciendo la investigación administrativa, ¿viste?, al respecto. Uh-huh. Daniel, después de todo lo sucedido y estas dudas por si se había llamado o no, ¿se han podido contactar ustedes con la gente de este local, digo, como para zanjar esas diferencias y decir, che, finalmente, bueno, todo fue una confusión, ustedes no nos llamaron a nosotros, ni a nosotros nos correspondía apagar el incendio? ¿Se han podido contactar? No, ¿con quién me contacté? Con el presidente del Centro Comercial. Le dije ayer, casualmente le decía, mira, estoy a disposición, yo en este momento estoy en Córdoba, ayer también estaba en Córdoba, viste, por otros temas, por otras reuniones, viste, pero nosotros estamos a disposición del señor Legarreta, tanto la constancia en el libro de guardia, viste, y yo lo entiendo por el mal momento, por el que está pasando, es lógico. Escúchenme, hay un principio de incendio, participa bombero y luego él en confianza a lo mejor se va a descansar y el incendio se reactiva, o sea, algo falló, ¿me entiendes? Uh-huh. Algo falló. Ahora te vuelvo a decir, Seguridad Ciudadana no hace evaluación de incendio, Seguridad Ciudadana son trayectorias de tránsito que llevan a un policía cuando colaboran con la prevención de un delito, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, nosotros no hacemos incendios, no hacemos nada de eso, ¿viste? Hay una área específica, por eso hay una área específica en la policía que dijo, pero a ellos lo capacitan y lo preparan para eso. Tal cual. Algo falló, uh-huh. Algo no se hizo bien. Y calculo, te digo, no me cabe la menor duda, que el jefe de bomberos, Diego Suárez, debe estar haciendo la investigación administrativa al respecto, uh-huh. Porque no se puede reactivar el incendio. O sea, imagínate si hubiese habido un escape de gas, imagínate si las conexiones eléctricas hubieran agarrado fuego, bueno, un escape de gas hubiera afectado a toda la cuadra, ¿me entiendes? Uh-huh. Va mucho más allá que le compete, por supuesto, hacer la investigación a su jefe directo, ¿no? Así como yo hice las entrevistas con la gente de Seguridad Ciudadana, tanto con Barrio Nuevo, que estaba manejando el móvil, con Maxi Pereira, que estaba como operador, ¿me entiendes? Con cada uno de la gente me entrevistó para saber en primera persona qué es lo que había sucedido. Daniel, muchos mensajes nos llegaban a hacer. Sin duda alguna, no sé si hoy día o mañana, ¿viste? Lo voy a entrevistar al señor Ligarreta para conversar con él y tener también su palabra, ¿me entendés? En primera persona. Uh-huh. Vos recién, Daniel, explicabas lo de Seguridad Ciudadana y que obviamente los bomberos son pertenecen, digo, a la provincia de Córdoba. Llama mucho la atención la forma en que se ha trabajado desde bomberos y demás. Muchos mensajes nos llegaban a hacer y decían, che, pero ¿por qué no tenemos bomberos voluntarios, por ejemplo, en Villa Allende y demás? Digo, eso compete a provincia, pero por ahí, desde el municipio, ¿se puede gestionar alguna reunión? Porque digo, la preocupación que ha quedado en la ciudadanía es mucha, ¿no? Sí, por ley, bueno, esto no lo debería explicar yo, lo tendría que explicar el gobierno de la provincia, ¿viste? Se intentó poner un cuartel de bomberos voluntarios como lo tiene Mendiolaza. Pero por ley, donde hay un cuartel de bomberos voluntarios, no está el cuartel de policía de la provincia, ¿me entiendes? O sea, sí. Lo que sí se hace acá, que nosotros lo hemos hecho muchísimas veces, es los procedimientos se comparten con los bomberos voluntarios. Sí intervienen las dos dotaciones. Por ejemplo, los incendios en el basural, el incendio en la fábrica de zapatos, ¿me entiendes? Participaban las dos dotaciones, tanto bomberos voluntarios como también policía de la provincia. Por eso cada uno agarra una porción de jurisdicción. No es que se sature. Lo que nosotros tenemos acá en Villa Allende son brigadistas forestales, que son bomberos que se dedican a apagar los incendios forestales. Nosotros tenemos una zona como es la del Pan de Azúcar, con aproximadamente 300 o quizás más viviendas en riesgo, porque están en zona de donde se producen los incendios, y estos brigadistas forestales, pronto, tengo entendido que en el transcurso de los próximos meses, van a tener su base y la base del Cerro Pan de Azúcar. Uh-huh. Ese grupo de brigadistas son bomberos, que son bomberos forestales, brigadistas forestales, que no quitan de que ellos puedan intervenir en otro tipo de actuaciones de incendio si no puede saturar el lugar bombero de la policía, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tengo que decir, yo entiendo la preocupación, la entiendo perfectamente, vivo en Villa Allende, fui parte de los vecinos, sé que mi preocupación es también la preocupación de los vecinos. Entiendo su preocupación, pero te vuelvo a decir, acá, sin duda alguna, esto lo han analizado ustedes, lo han analizado el propietario, lo han analizado yo, hay un error en cuanto a la serie de procedimientos que se debería haber realizado. Hay una falencia, bueno. Uh-huh. Se hará una investigación administrativa que la hará el jefe de bomberos, como jefe del área que es, y bueno, supongo que él después dará sus explicaciones de esa investigación administrativa, el cual fue el resultado que arrojó. Uh-huh. Daniel, agradecerte los minutos, la última cortita, tenemos entendida que para las próximas jornadas habrá una reunión con el centro comercial, no solamente por este tipo de casos, sino por algunas cuestiones relacionadas también a de hecho nos llegaban algunos mensajitos, algunos hechos de inseguridad en el centro de Villa Allende, ¿la reunión se va a llevar a cabo, es así? Sí, esta reunión ya está programada ya con anterioridad al hecho este, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros hacemos reuniones anuales de acuerdo a lo que se vaya considerando con el centro comercial, más allá de los hechos delictivos que pueda haber o no, ¿me entiendes? Uh-huh. En esa reunión se coordinan acciones conjuntas y se van a conocer los planes de prevención que se tiene. Por ejemplo, la última reunión lo tuvimos por allá, con el mes de diciembre antes de la fiesta, la policía daba a conocer cuál iba a ser la modalidad de trabajo que iban a tener en la zona, y los infantes, o sea, los policías que en ese momento estaban como caminantes, cuál era la porción de terreno que iban a disputar. Uh-huh. Esta era la primera reunión anual que vamos a tener con el centro comercial, donde se van a tocar varios temas. Uno de los temas también que se pretende tocar en el centro comercial es con policía judicial, ¿entendés? En cuanto a cómo se llevan a cabo las investigaciones y cuál es la difusión que se tiene cuando un hecho es esclarecido o cuando un elemento es secuestrado, ¿entendés? Entonces, pulir quizás un poco de esos detalles, y si logra la participación del ayudante de fiscal o algún representante que tenga la gente de policía judicial, a lo mejor pulir esos detalles en cuanto a la difusión de los procedimientos, o al menos a la notificación del damnificado de cómo va la investigación. Yo creo y de mi parte esto lo digo, que no hay mejor cosa que mantener informado al damnificado para ver los avances de la investigación. Ya sea para decirle, mire caballero, no tenemos avance de investigación, o para decirle, mire, se ha procedido a la detención de un supuesto autor y se han secuestrado los elementos. Esa porción de comunicación es la que está faltando, ¿me entiendes? Uh-huh. Que tiene que manejarla, sin duda alguna, policía judicial, ni siquiera policía de la provincia puede hacerlo. Como no te olvides que hay dos fases, siempre. Hay una fase preventiva y una fase investigativa. Cuando ocurre un hecho delictivo, deja de estar la fase preventiva y pasa a una etapa investigativa que depende del ayudante de fiscal. Y el ayudante fiscal compete a la policía judicial, que nada tiene que ver con policía de la provincia. Uh-huh. Perfecto, Daniel. Estábamos atentamente, estábamos leyendo ahí algunos mensajitos también que van llegando. Vamos a estar muy atentos, vamos a tratar de participar seguramente en la próxima reunión, porque como vos decías en algún principio, todos vivimos en Villa Allende y la preocupación de los vecinos es, sin lugar a dudas, la preocupación de todos. Daniel, te agradezco los minutos al aire del anexo, como siempre, gentil. Como no, y a disposición, a ustedes, a disposición. Abrazo grande. Y que tenga buenos días. Daniel Aguirre dialogando con nosotros, quien es el secretario de Protección Ciudadana.